se acabó. De nuevo estás vestida, mejor guarda el reloj, que quiero hacerte mía. No me digas que no, pues sé que son mentiras. En tus ojos puedo ver que tu piel está encendida. Después está lleno. De tus besos y caricias.